En la Argentina no existen estadísticas oficiales sobre las violencias hacia las mujeres, lesbianas, gays, travestis, transexuales, transgénero, bisexuales e intersex. Sin embargo, se estima que en 2015 murieron 286 mujeres en manos de parejas y exparejas. ...500 mujeres desaparecen cada año por las redes de trata. Apenas 3.500 se animan a denunciar cuando sufren una violación. El Estado no da respuesta frente a las violencias denunciadas. Somos la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres, Zona Sur. Contactanos a nuestro Facebook. No estamos solas, estamos organizadas.